Memoria de cine argentino. Y hoy nos vamos a ocupar de El Muerto. Así se titula esta coproducción argentino-española del año 1975 de Aries Cinematográfica Argentina e Impala, Sociedad Anónima de Madrid. El Muerto, dirigida por Héctor Olivera, sobre un libro cinematográfico de Fernando Ayala y el propio Héctor Olivera, supervisado por Juan Carlos Onetti y basado sobre un cuento homónimo de Jorge Luis Borges, titulado El Aleph. La fotografía la realizó Juan Carlos de Sanso y la música la compuso Ariel Ramírez, siendo el productor Fernando Ayala y productor asociado Luis Osvaldo Repeto. El elenco de El Muerto estuvo compuesto por Telma Viral, Juan José Camero, Francisco Paco Raval, el español, Raúl Lavie, José María Gutiérrez, Antonio Iranzo, Ricardo Trigo, Noemí Lacerre, Juan Carlos Lamas, Fernando Iglesias Tacholas, Max Berliner, Antonio Mónaco, Rey Charol, Coco Fossati, Enrique Alonso, Graciela Castronuovo y hay más aún en un extenso elenco. El Muerto. Benjamín Otarola, personaje de Juan José Camero, ha matado un hombre en Buenos Aires y será un fugitivo porteño que, por lo tanto, para protegerse de las consecuencias de dicho asesinato, debe huir al Uruguay, y lo hará con una recomendación para encontrarse con el caudillo contrabandista Acevedo Bandeira, personaje de Francisco Raval. Sin necesidad de usar carta de recomendación, Otarola pronto integra las filas de la banda y participa en arreos de ganado, robos y ventas de armas para ambos bandos en pugna, en ese entonces, blancos y colorados. Otarola progresivamente se va envalentonando, absorbiendo poco a poco las primeras agresiones de esa banda de contrabandistas, ganando no solo el reconocimiento del caudillo Bandeira, sino el respeto de sus pares. Pero paralelamente a ese ascenso, hay una ambición desmedida y limitada que lo domina y que alcanzará objetivos reales. Llegará el 31 de diciembre, último día del siglo XIX soñado por Otarola y marcado para terminar su ciclo escalador. Así, a la hora 24, tenía planeado, cuando se den los disparos de festejo de la peonada, matar a Acevedo Bandeira. Y como en una ceremonia anticipada, Otarola posee a la querida Colorada, personaje de Telma Viral, amante de Bandeira, y monta el caballo de su patrón. Pero para todo esto, Bandeira, toro viejo, como quien dice, lechuza vieja y cascoteada, percibiendo las intenciones de Otarola, él lo manda a matar y le dice: "Vosé era un uomo morto". Genial. Todo el relato, eminentemente borgiano, por su espíritu, por su atmósfera vaga e imprecisa, en su clima trágico, por esa nostalgia que brota de la evocación de un tiempo ido, y subraya la aventura directa y brutal del nuevo caudillo. Incluso arriesga en esa acción física del combate y la pelea una tendencia a convertir el drama en una especie de austero pero espectacular western gaucho. El Muerto es un filme prolijo, con buena reconstrucción de época, que surge de la estupenda adaptación del cuento de Borges, excesivamente respetuosa del original, con un final trágico de logrado impacto en el público perfectamente trasladado a la imagen. Se filmó parcialmente en las ciudades de Colonia y Tacuarembó. Fue una muy buena película, con algunos detalles accesorios que provocan un bajón, tal vez en el relato debido a un estiramiento de la historia. Pero el resultado final es altamente positivo, como la reconocida mano direccional de Héctor Olivera, quien ya nos había brindado otros muy buenos trabajos como Los Neuróticos en 1971, Las Venganzas del Beto Sánchez con Pepe Soriano en 1973 y La Patagonia Rebelde con Héctor Alterio en 1974. Y entre ellas nos ofreció las dos argentinísimas, 1 y 2, verdaderos festivales folclóricos en maravillosos paisajes argentinos. El Muerto se estrenó el 21 de agosto de 1975 en el cine Callao de la por entonces Capital Federal. Memoria de cine argentino. Hemos recordado El Muerto.